estás? Hola. ¿Cómo va? Bien. Sabía que vendrían por acá. Yo estoy muy bien, contento de tenerlos otra vez. Bienvenidos a Carnavalito. No es solo para niños, mi bonete amarillo. Los grandes también tienen que bailar. Ya están los abuelitos moviendo los huesitos. La fiesta ya está para comenzar. Diría a todas las niñas y niños de 0 a 100 años. Cuentos, canciones, juegos, trabalenguas, ven y participa en Carnavalito. Yo quiero ser azafata. Yo quiero ser cantante. Yo quiero ser doctora. Cuando sea grande, quiero llegar a ser niño. Hola amiguitos y amiguitas, bienvenidos a la fiesta de la alegría. Estamos hoy con Yair, Josué, Carlita, Camila, Isabel. Y con el apoyo de Jamie Clemencia Jaimes y Violeta Sofía Uribe Jaimes. Bueno amiguitos, ¿cómo se sienten hoy? ¿Están felices? ¡Sí! Muy bien, esto es ¡Carnavalito! Se necesita cuando están tristes. Se nos daña. Y se nos daña por ver malas felicidades. Ya, muy bien. ¿Y creen que la mente debe tener algún cuidado especial? Sí, sí. ¿Cómo cuál? Ver cosas que nos ayuden a saber más sobre nosotros, trabalenguas, adivinanzas que ayudan a nuestra mente. Ya, eso muy bien. ¿Tú, Mica, qué crees que le debe hacer a tu mentecita para que esté sana? Ya, Cami, ¿tú qué piensas? Ya, muy bien. Debemos que ejercitar nuestra mente como ver juegos que nos ayudan a nuestra mente y ayudar viendo videos y prestar atención en clases, sobre todo en la escuela. Como juegos mentales. Y como juegos mentales. Y no pueden ver cosas malas, sino aprender y no acercarse a las malas cosas. ¿Y ahí cuáles crees que son esas malas cosas que no debemos ver? Las drogas, las adicciones de tabaco, más. Las malas personas, las sustancias prohibidas que son las drogas, sustancias que no se permiten. ¿Ya? Y también no hay que juntarse con malos amigos porque nos pueden llevar por un mal camino y seguir malas cosas que no debemos hacer. Muy bien, ¿sabes que las personas nos distinguimos del resto de los seres vivos con la capacidad que tenemos para razonar, incorporar y transmitir conocimiento? La parte de nuestro cuerpo que ocupa esta importante misión es nuestro cerebro. ¿Saben qué son las ideas? Lo que pensamos nosotros sobre un tema determinado. Muy bien. Es algo que nosotros podemos imaginar y después decir. ¿Ya? Bueno, ¿saben qué tenemos dentro de nuestra mentecita que siempre nos sabe decir como que no hagas de esto? La conciencia. Ya, eso es como nuestro Pepe Grillo, ¿verdad? Que siempre nos dice como que no hagamos las cosas malas. ¿Qué es Pepe Grillo? ¿Nunca has visto Pinocho? Sí. Ya, el Pepe Grillo es la conciencia de Pinocho. Es un grillo chiquitito. Ah. Nunca lo he visto. También saben que hay otra parte de la mentecita, que hay otro que no es de Pepe Grillo, que nos dice que hagamos cosas malas. ¿Saben eso? ¿Les ha pasado a ustedes? No. ¿Nunca han dicho una mentira? ¿O han hecho algo que no le gusta a su mami? Como a veces sale en algunas películas que saben salir, por ejemplo, hay un lado de la mente donde te dicen que hagas lo bueno y hay un lado de la mente donde te dicen que hagas lo malo. El angelito y el diablito. ¿Y ustedes a quién siguen? ¿Al angelito o al diablito? Al angelito. Al angelito. Ay, ya, muy bien. Está muy bien. ¿Seguro sigues al angelito, Carlita? No. Bueno, amiguitos, ustedes saben que también dentro de nuestra mentecita se conectan muchas, como que neuronas y sentidos. ¿Saben cuáles son esos sentidos? La vista, el olfato. Los cinco sentidos que tenemos. Exacto. El tacto, la vista, el olfato. El gusto. Eso, el gusto. A ver, entonces, ¿y para qué nos sirve el olfato? El olfato, para oler las cosas y sentirlas. En vez del tacto, podemos sentirlas ya solo tanto con nuestro olor. Muy bien, nos podemos captar por nuestro olor. Con nuestra nariz. Ajá. Eso. ¿Y cuando huelen algo feo, cómo se les hace la nariz? ¿Les pasa nos eso? Pica, se nos tapa. También hay el oído. ¿Saben para qué se utiliza el oído? Para oír las cosas sonido. Que nos dicen. Eso, para escuchar sonidos, oír las cosas que nos dicen. Muy bien. Y el tacto es algo muy importante para nosotros. Para sentir las cosas. Uh-huh. Como Yair, tú dime el ejemplo, ¿te acuerdas que dijiste? ¿Cuál es el ejemplo del tacto de que tú tocas y lo que nos contaste? El tacto es lo que nosotros le tocamos, podemos tan solo tocar, ya podemos pensar cómo es, sin ver, tan solo, por ejemplo, hay un juego que a lo que nos tapamos los ojos solo podemos sentir y ya sabemos qué es a través de nuestra imaginación y el tacto. Eso. Muy bien, ¿y saben cuáles son las personas que nos hablan mucho su tacto? Las personas discapacitadas. Muy bien. Y ahora que ya hablaron de la imaginación, díganme, ¿para qué sirve la imaginación? Para imaginarnos cosas o cosas que podrían pasarnos. Exacto. Para crear, es verdad. Para que la imaginación nos soñar despierta. Eso, muy bien. La imaginación igual es muy importante porque nos ayuda a desarrollar mucho nuestra mente. Y por medio de la imaginación vamos a explorar nuevos mundos y a tener mejores pensamientos. Bueno, amiguitos, ustedes deben tener muy en cuenta que la mente es muy importante para nuestro cuerpo, ya que desde allí salen todas las ideas, como les digo. Bueno, amiguitos, a continuación escucharemos una canción muy bonita que se trata de los 5 sentidos con el payasito argentino. Sentidos, 5 sentidos, son los que quiero para jugar. Sentidos, 5 sentidos, son los que quiero para jugar. Una lengüita para los gustos y unos ojitos para mirar. Una nariz y un par de orejitas son para oler y para escuchar. Y unas manitos para tocar. Y dice, sentidos, 5 sentidos, son los que quiero para jugar. Sentidos, 5 sentidos, son los que quiero para jugar. Una manzana muy deliciosa y el cielo de un atardecer. El olorcito de la merienda, una canción para sentir. Caricias de mamá en mi piel. Sentidos, 5 sentidos, son los que quiero para jugar. Sentidos, 5 sentidos, son los que quiero para jugar. Si un amiguito no tiene alguno de sus sentidos, tiene sentido estar con él. Sentarse al lado y está muy claro que tengo mucho para aprender. Sentidos, 5 sentidos, son los que quiero para jugar. Sentidos, 5 sentidos, son los que quiero para jugar. La Carlita a continuación les va a dar unos tips para cuidar nuestra mente. Muy bien, nuestra mente es muy importante y debemos cuidarla. ¿Saben cómo debemos cuidar nuestra mente o cómo ejercitarla? Protegerla. Ya, muy bien. Entonces a la mente debemos cuidarla, protegerla y siempre guiar. Amiguitos, ustedes, ¿qué es lo que más les gusta hacer? ¿Jugar en el parque o jugar videojuegos en su casa? Jugar en el parque. Ya, ¿a ti, Yair, qué es lo que más te gusta hacer? Ya, ¿a ti, Josué? Ya, ¿tú, Cami, qué haces? Jugar en el parque para hacer... ¿Ya? ¿Y ustedes pasan mucho tiempo en el computador? Muy bien, porque pasar tanto tiempo en el computador no puede convertir en una adicción. Juego en la compu algunos juegos. Y también los juegos creo que yo sí ayudan a desarrollar un poco la mente, porque hay algunos juegos que a través de la tecnología nos ayudan a desarrollar nuestra mente y hacerla más fuerte. Y eso también es verdad. Pero también debemos saber que los videojuegos o estar en el Play, estar en el Xbox y esas cosas nos dañan un poquito la mente, porque es mejor recrear la mente en el parque, con los amigos, contando sus cosas, en vez que estar encerrados en un computador o en una televisión. Amiguitos, yo les voy a preguntar una cosa. ¿A ustedes alguien les ha dicho que no sirven para algo, que tal vez no pueden pensar bien? ¿Alguien les ha dicho eso? Cuéntenos. ¿No? ¿No? No. Ya, muy bien, porque jamás deben dejar que eso les suceda, porque si les dicen eso, ustedes se van a bajonear y nunca deben dejar que alguien les diga eso. Ustedes deben respetarse y respetar también a las demás personas. Espaldas la esperanza, por el agua, la tierra, la alegría, por defender la dignidad y la vida. Vienen caminando despacito, pues es muy largo el camino de los sueños. Con sabiduría y con activa paciencia llegarán a otro horizonte de existencia. Luchan por el agua porque saben que del néctar sagrado de la vida quieren parar la destrucción y la muerte, el ecocidio que traerá la minería. No importa el hambre, la lluvia, el frío o el cansancio, ni el dolor que el cuerpo empieza a sentir. Vienen marchando desde el poder del corazón para que sea realidad el buen vivir. Con aguas a sus espaldas para dejarles de herencia la dignidad. Vienen abuelas, abuelos, niños y niñas, sembrando en cada paso humanidad. Caminan para dar vida al suma causa y que no sea por el poder usurpado, que los derechos de la naturaleza por el capital no sean pisoteados. Nos dicen que hay que vencer el miedo, marcha de un rito espiritual, es otra forma de corazonar. Gracias hermanas y hermanos caminantes por no haber renunciado a la utopía, por mostrarnos que el agua y la vida no se venden, que el agua y la vida se defienden. Nos traen desde el sur el equinoccio, el arco iris y la luz del fuego nuevo, para que iluminemos el caminar y el sueño, y el suma causa y pueda elevar el vuelo. El Taitaín tiene del fuego a su destino, crecen como río a su destino, la buena yacu les refresca el corazón, la mamaquilla les ilumina el camino. Por los consorcios del capital y de la muerte, la vida del planeta ya está en riesgo. ¿Qué mundo quieres para tus hijos? Esta lucha no es solo para los indios. Son el agua, son la tierra, son la vida, amenazadas hoy por la minería. Están luchando porque los niños que aún no nacen puedan tener mañana una vida digna. Gracias hermanas y hermanos caminantes por mostrarnos que aún vive la utopía, por luchar por los sueños de todo el pueblo, por el agua, la dignidad y por la vida. A continuación nos van a contar unas adivinanzas, unos trabalenguas o unos juegos. ¿Algunos de ustedes sabe algún trabalenguas? Sí, yo sé un juego mental. Ya, a ver, dale, ya. En el barquito de papel comenzamos a navegar. Por el mar de los juegos. ¡Sí! Toca la flauta, la foca. En un laberinto, ustedes están en un laberinto, ya. Hay 5 caminos. En el primer camino hay miles de hormigas. En el segundo camino hay un oso hambriento. En el tercer camino hay leones muertos del hambre. En el cuarto camino hay todo tipo de serpientes. Y en el quinto camino hay muchas moscas. ¿Por cuál camino se fueran? Para salir del laberinto, por el de las moscas. Ya, y... es lo más fácil. ¿Y tú? Yo creo que... sí, por el de las hormigas. Sí. No, mi papá se fue. A la cabeza. Ya, pica tú. No, ni dilo. Ya, les digo la respuesta correcta. En todos les pudiera ir mal, pero solo una es la correcta, en los leones muertos del hambre, porque están muertos del hambre. Es verdad, es verdad. A ver, tú. ¿Cuál de esos escogieras? ¿Cuál de esos escogieras? Quiero que el mediano, porque no es fácil. Yo el grande. ¿Y tú, Mica? El grande también. Es la mejor opción. No, no es ninguno porque en el desierto me lo... Es verdad. Sí, pero la Camila dijo que sí, cuando que llueve. Es verdad. Si un avión se estrella en el puente internacional de Colombia y Venezuela, ¿en dónde enterrarán a los sobrevivientes? En el cementerio. No. En la frontera de... No. Pero todos están vivos. Ah, sí, todos. Y no entierran, pues, porque están vivos. ¿Pero por qué? Porque están vivos. Porque están vivos. Porque el accidente. Sí. Yeah. Yo dije que eran sobrevivientes, no que estaban muertos. Ajá, es verdad. Tú, a ver, dale, Mica, cuéntanos. Hay 5 remedones en un árbol. Se cae uno, ¿cuántos quedan? 5, 4. Ninguno, porque todos son remedones. Si uno se va, todos se van. Sí. Gracias. Ya, muy bien. Vamos a utilizar nuestra mente. ¿Alguien sabe un trabalenguas? A ver. Ya. Ya, un poquito más fuerte, porque no se gusta. 3 peces cuyos tragan trigo en un trigal. Tú, Yair, tú sabías. Yo me sé uno. Pero ya, te voy a decir. Pepito clavó un clavito. ¿Qué clase de clavito clavó Pablito? Déjate con Pepito. Ajá. Hasta yo me trabé. Ya, está bien. Ven que esos juegos ayudan a ejercitar nuestra mente y que no se quede. Nuestra lengua. Y nuestra lengua también. Es muy cierto. A continuación, vamos con una canción. Está llena de tanto comer, todas las estrellas al anochecer, cuando el sol la vea se va a enfurecer, porque las estrellas no son pa' comer, la luna se está engordando y el sol no quiere creer que dentro de poco ya llenita se va a ver. Luna llena, no te vayas, es sin ti, no puedo ver. En las noches tan oscuras, muy bonita ya te ves. Luna llena, no te vayas, nunca pares de comer. Que la noche ya se acaba y pronto va a amanecer. Luna llena, no te vayas. Pocos días ya llenita se va a ver. Luna llena, no te vayas, es sin ti, no puedo ver. En las noches tan oscuras, muy bonita ya te ves. Luna llena, no te vayas, nunca pares de comer. Que la noche ya se acaba y pronto va a amanecer. Luna llena, no te pares de comer, que la noche ya se acaba y pronto va a amiguitos, ¿ustedes hacen algo repentinamente, o sea, cada rato, todos los días? Bañarme. ¿Ya? Comer. Ya, pero algo que sea externo de cuidar su cuerpo. Como por ejemplo, yo que sé, comer siempre dulces, mirar bien, mirar la ¿jugar? Televisión. También puede ser jugar. ¿O qué más? Carita, ¿tú qué haces? ¿Alguna cosa que hagas para que se cuide? A ver, tú también dime. Estar en nuestra mano. ¿Ya? ¿Tú, Mica? Algo que hagas así de repente, todos los días, pero que no seas de cuidar nuestro cuerpo, sino otra. Hablar todos los días. Ya, pero por ejemplo, yo paso mucho tiempo en la computadora. Y cuando yo termino mis deberes, igual sigo ahí. ¿Ustedes? O pasar en el celular, o pasar en las redes sociales, todo el tiempo. Bueno, eso les quiero decir que se convierte en una adicción. Y la adicción es muy mala para nuestra mente y también para usted. Dale, ¿ustedes saben qué es la adicción? La adicción es algo que que no debemos hacer, pero nosotros la hacemos. Es algo que hacemos a cada rato y eso se vuelve en algo malo. Pero no todas las adicciones son malas. Hay algunas adicciones como buenas, por ejemplo, una adicción a hacer los deberes, adicción a siempre jugar fútbol. Eso, ves, eso ya ejercita tu mente, ejercita tu cuerpo y todo. Ya, las adicciones negativas es perder nuestra libertad de elegir las cosas. Una adicción es el acto que nos destruye y nos va desmejorando nuestra vida. Algunas adicciones parecen inofensivas, como mirar televisión o comer golosinas. ¿Ustedes comen golosinas? Sí, a veces. ¿Pero les gustan más las golosinas? ¿Qué es la golosina que más les gusta? ¿Cuál es la golosina? Las gomitas. Eso a mí no me gustan tanto las golosinas, más me gustan las cosas. Se le puede denominar como golosina. Eso también. De chiquito más me gustaba. A mí también golosinas. Los postres que... el mousse de mora. Es muy rico también. El postre de tres leches, la pizza. Qué rico la pizza. Tú estás traumado con la pizza. Es una adicción que tienes a la pizza. Como las drogas, el alcoholismo, el tabaquismo. Eso. Ya. Bueno, yo creo que las adicciones para mí... A ver, ¿dónde me jodan? ¿Qué pasa? Sí, amiguitos, ¿ustedes tienen alguna adicción que no sea mala o que sea mala? Como decir mentiras, eso también es una adicción. ¿Tú, Yair, tienes alguna adicción? ¿A comer postres, a comer pizzas? No tengo ninguna adicción. ¿Eso? No me acuerdo. Ya. Sí, tengo adicción, pero... O sea, por ejemplo, siempre asearme, cuidar mi cuerpo, pero algo comer... Esas son adicciones buenas, ajá, eso también cuenta como buenas adicciones para mi parecer. ¿Tú, Carlita? No, no tengo ninguna adicción. A las golosinas. Mica, ¿tú tienes alguna adicción? Al pastel de chocolate. ¿Es? Adicción al chocolate también tengo. Ya, muy bien, pero eso no tienes que comer tanto porque igual daña tu salud. Y a la pizza. Eso, tú tienes a la pizza, tienes un serio problema con la pizza. Bien, amigos, ¿a ustedes les gusta ganar o perder? Ganar. Pero siempre hay que aprender a ganar y a perder. Porque ser buen ganador, porque ser buen perdedor. Porque si pierdes, aprendes del otro. Y nunca hay que decir, yo no perdí, ni meter excusas para que el otro piense que eres un mal perdedor. Exacto. Ya que tú eres demasiado perfecto. Eres perfecto. Muy bien. Bueno, amiguitos y amiguitos, a continuación va nuestro segmento de La Cometa. Dejemos volar nuestra imaginación con La Cometa. Mi cometa de colores, qué linda volará. ¡Mira, mira, mira! Con su inmensa y larga cola, muy hermosa se verá. ¡Mira, mira, mira! Esperando siempre el viento para que... Estamos aquí con el señor Vicente Moya, que trabaja en la Casa de la Cultura, y nos va a contar una pequeña anécdota de su infancia, alguna travesura. ¿Solo una? Sí, solo una. A ver. Bueno, resulta que mi hermano en la época que daban radio teatros, yo qué sé, los años 70 de Dorcito. Se compró un radio nuevito para escuchar las radionovelas, bueno, la radio en general. Pero la curiosidad mía era, ¿qué había dentro del radio? Yo pensaba que habían personas chiquititas ahí en el radio. Entonces, mi curiosidad era desarmarle el radio para saber qué mismo era lo que había ahí. Entonces, X día me quedé solo y pues me puse en acción y desarmé el radio. Tal es el caso que encontré, por decir, los condensadores electrolíticos. Son grandes, los más grandes que hay en el radio. Y yo dije, deben de estar ahí. Así es que cogí una piedra, el martillo, yo qué sé, y les rompí a ver si es que había algo ahí. Total, no había más que polvo, no veía nada. Entonces me decepcioné, ¿no? Entonces seguía mi pensamiento que de pronto en algún aparato más grande, ahí sí se les va a poder ver. Pero igual cogí la televisión, que me acuerdo eran de tubos, eran unos aparatos, igual le desarmé, oh decepción, no había nada. En conclusión, dañé un radio nuevo y una televisión. Eso me costó correrme de la casa para que no me castiguen. Entonces, esa es mi anécdota. Amiguitos, ¿ustedes conocen a alguien que sea adicto a las cosas malas que dijimos o a las cosas buenas? No. ¿No? Sí. A ver, dale, mija, cuéntanos. Bueno, en mi escuela, Unidad Educativa de las Rectores, ubicada en Cunicoto, hay algunos chicos que tienen problemas para las drogas, hay algunos que tomaron metanfetamina y se lo embolsaron. ¿Ya? ¿Y por qué en tu escuelita ves ese tipo de cosas? ¿Qué sucede en tu escuelita? ¿Por qué hay eso? Es que, ¿cómo se explica para mí? Es que como en nuestra escuela hay como gente que nos vigila a todos y nos quiere hacer daño. Y hay algunos niños y niñas que han caído en las garras malvadas de españoles. Hay niños desaparecidos, esas cosas. Claro, como contamos en nuestro segmento de la semana pasada, si es que ocurre esto, debemos avisar al profesor o avisar a alguien de confianza, a sus mamás, a sus papás, porque no deben permitir que eso suceda. Sí, ¿recuerdan cuál era nuestra alarma? ¿Quién era buenísimo? Decir a personas mayores y personas de nuestra confianza. ¿Sí? Es cuando nos sentimos incómodos, tímidos, inseguros. ¿Sí? Esa persona. Exacto. Ya, pero ¿cómo lo llamábamos a él? Malas amistades. Sí, pero es el corazón el que nos ayuda. Eso es lo que o cuando nos sentíamos incómodos. Malos sentimientos. Muy bien, los malos sentimientos. Eso. Por eso deben cuidarse bien. Y ahorita que topamos este tema es muy bueno porque deben siempre, como dijimos la anterior semana, avisar si es que alguien les está haciendo algún daño o si piensan que les puede causar alguna cosa. Bueno, amiguitos, ahorita les vamos a pasar con el segmento del Cuéntalo. Y nos van a contar sus anécdotas, adivinanzas o lo que ustedes quieran contarnos del día de hoy. Amiguitos, ¿ustedes les gusta? Bueno, ¿tienen consolas de videojuegos? Sí. ¿Sí? No. ¿No? A ver, Jair, ¿tú qué juegas en las consolas de videojuegos? Yo tengo el Wii. ¿Ya? Eso, el Wii es chévere. Dice, cuéntame. Porque a mí no me gusta tanto el Play porque hay cosas que... Hay juegos más violentos y el Wii como es menos violento. Por eso me gusta el Wii. Pero yo tengo, por ejemplo, Mario Kart. Sí, por ejemplo, en el Wii hay como hacer deporte ahí porque hay un juego donde se llama Wii Sport, que se hace así y se juega básquet, tenis, la raqueta, el nocturno, el volante, jugar con los carros, la alfombra Wii, el baile. Más o menos. ¡Ay, es una adicción! Ahí está, tienes una adicción. Tú nos ibas a contar. Pero él no juega tanto. ¿Tú sí? No, yo casi. Apégate. No, porque... O sea... en el celular es una adicción. Ah, es que fue un juego que se llama Clash Royale. ¿Ya? ¿Y de qué se trata este juego? Con el cambio. Clash Royale. Es un juego que se trata de unas cartas. Y estas cartas son... enfrentas a otros oponentes con tus cartas y vas subiendo de nivel y vas subiendo tus cartas. Ah, ya, eso es muy bonito. ¿Tú también juegas algún videojuego o algo? En el celular, en la compu. Y también tengo una consola. Ah, ya. Tiene el PC. Tú, Cami, cuéntame. Yo tengo la tele. Ya, eso también es una adicción. El tiempo, lo importante es el tiempo que se da. Exacto, ¿cuánto tiempo juegas ahí en la tablet o estás? Nosotros yo no solo en aplicaciones. ¿Ya? Nosotros no tanto tiempo porque mi papi no nos deja porque dice que nos puede afectar a nuestro cerebro los juegos y otra nos puede alejar de nuestros estudios. Por ejemplo, a lo que estamos haciendo los deberes, nosotros comenzamos a pensar en los videojuegos, qué vamos a hacer después. Otra cosa es que nos den, por ejemplo, los fines de semana, está bien, pero no entre semana porque nos podemos distraer. ¿Y sabes la mucha no vale? Del estudio, de nuestros familiares de y la de familia. La comunicación social, porque no, a veces no podemos. Por ejemplo, algunos están haciendo una cosa mientras nosotros estamos alejados de los demás y haciendo otra cosa. Mientras todos, por ejemplo, están, digamos, bailando, uno está en los videojuegos, están alejados de la sociedad. Muy bien, nos olvidamos de compartir, nos olvidamos de lo que realmente nos hace felices, porque los videojuegos nos pueden llenar, pero no completamente. Exacto, como las familias. Bueno, a continuación nos vamos a mandar con una canción del reciclaje. Cuando estoy en la casa, cuando vaya a estudiar, así nadie me vea, yo voy a ayudar. Camino con ritmo, pues voy a cesar. Para en mi gente yo crear bienestar. Nunca las ganas se me van a quitar. De la basura en su sitio echar. Yo no me canso de ayudar. A la basura en su sitio echar. Yo no me canso de ayudar. A la basura en su sitio echar. Papel con papel, vidrio con vidrio, no debe mezclarte. No son lo mismo papel con papel, vidrio con vidrio, no debe mezclarte. No son lo mismo. Vamos al parque con los amigos a jugar. Si hacemos basura, a la caneca se va. Con los amigos a jugar. Si hacemos basura, a la caneca se va, va, va. Yo no me canso de ayudar. A la basura en su sitio está. Yo no me canso de ayudar. A la basura en su sitio está. Papel con papel, vidrio con vidrio, no debe mezclarse. No son lo mismo papel con papel, vidrio con vidrio, no debe mezclarse. No son lo mismo. Casa limpia, barrio limpio, eso es lo que quiero. Ciudad limpia, casa limpia, barrio limpio, eso es lo que quiero. Yo no me canso de ayudar a la basura en su sitio echar. Yo no me canso de ayudar a la basura en su sitio echar. Papel con papel, vidrio con vidrio, no debe mezclarse. No son lo mismo papel con papel, vidrio con vidrio, no debe mezclarse. No son lo mismo. Después de escuchar esta canción, ¿qué es para ustedes el reciclaje? Reciclé. Ya está muy bien. ¿Y qué reciclas, Carla? Ya, muy bien. Pero tú reciclas. Reciclar es usar otra vez las cosas que nosotros usamos. Ya, eso, muy bien. Reciclar es separar periódicos y botellas. Eso. Reciclar es reutilizar las cosas que no utilizamos y volverlas a utilizar para hacer otra cosa que en realidad no sirve. Por ejemplo, tomar agua y dejar el botellón. En vez de botar a la basura, podemos hacer, por ejemplo, hay algunas cosas productivas que hay en YouTube. Por ejemplo, hacer manualidades con aquella botella. Voy a ir a dejar algunas cosas. Hay algunas fundaciones donde tú vas a dejar las botellas y ellos los reciclan para hacer otras cosos Eso, muy bien. ¿Tú en tu casa, reciclas o lo mandas para que vayan a reciclar en otro lugar? Lo mando y a veces hago algunas artesanías con él. O puede publicar en Facebook en la página de Carnavalito para sí. compartir a todos nuestros usuarios. Acá, promoción. Sí, en Carnavalito podemos, pueden traer esas fotos que no tienen. O puedes mandar otras fotos y en Carnavalito las publicamos para que la gente vea y aprenda cómo se debe reciclar, de verdad. Y cómo desde los más pequeñitos ya comenzamos a reciclar. Recordemos que tenemos nuestra página que nos pueden visitar en Facebook, Carnavalito. Ese. Muy bien. Ahora, pero existen programas. En sus escuelas no tienen programas de reciclaje, como por ejemplo, hay basureros con distintos colores, uno para papel, otro para plástico. No, en sus escuelas no. En mi escuela, ¿no? Sí. Sí, en nuestra escuela, en la secundaria, hay un como almacén donde almacenan las botellas que las personas de la secundaria, los de estudiantes de la secundaria van y tiran a nuestro grado y nosotros traemos las botellas y vamos a dejar allá y así reciclamos las botellas. Un día nuestra profesora nos mandó a coger tapas para reutilizarlas y mandar a un lugar y nos mandó para coger tapas de que algunas personas botan las tapas cuando toman las botellas, por ejemplo, en la calle y no reutilizan las cosas. Bueno, ahorita me acuerdo que sí reciclamos, tenemos un pequeño basurero de botellas, pero en mi escuela nadie lo respeta, botan basura, la comida, sí. Y tú solo le dices a tus profes que les digan que no está bien, que deben reciclar y poner la basura en cada tacho de basura, por eso lo entiende. Tú solo le has dicho algo. No, es que algunas personas saben hacer bullying. Por ejemplo, en mi anterior escuela, saben hacer bullying. No, hacían bullying y algunos amigos le pegaban a otros cuando se enojaban. ¿A qué te hacían bullying? ¿No? ¿Tú hacías bullying? No. En mi anterior escuela, un amigo le pegó a otro amigo. Y yo le dije, tranquilo. Y le mandé. Muy bien. Pero eres un defensor. Ajá. Sí. Eres muy, muy bueno. Pero, una vez más. De ahí. Eres el mejor. Pero, para acabar. A ver, la amiga quiere hablar. Pero bullying significa maltrato escolar. Pero hay muchos maltratos. Mucho. ¿Cómo se llama bullying? Hay adultos que es un bullying. Cibernético, ajá. Y el bullying oral. ¿Y eso es qué? ¿A ti te han hecho bullying cibernético ya que pasas mucho tiempo en la red? No. Muy bien, pero si te haces, debes avisar. Por eso ya no publico los videos de YouTube. Yo tengo una cuenta de YouTube y yo solo veo videos. Porque hay algunas personas que saben insultar en Facebook. En YouTube. Es en YouTube. Si tienes un canal de YouTube, si no haces algo bien, ya te empiezan a insultar. O son personas que no tienen valores. Sí, es verdad. A continuación, vamos con nuestro segmento, Mi Musical. Mi Musical, la música, lenguaje del alma. Vamos para la

rap soy junkie, más riquito, pues walkie talkie, quieren verme muerto, fucking, a mi gente buena, mis homies, esto causa infarto, Lenin, guanaco, otro hit, la parto, ecuatorianito saliendo del fango, 593 sonando en su rango, y yo lo hago hermano, internacional, New York, Madrid, donde quiera con el personal, esto es fuerte, y tú lo sabes, lírica sincera sonando en tu nave, mi llave. Yo no quiero aparentar la misma sencillez en la calle o tocando en el local mortal. Lo que traigo es pura vitamina, te quita el sueño como cafeína, te pone atento como anfetamina y te excita como la llovina. Levantando banderas, cruzando el charco, cruzando fronteras. Levantando banderas, poniendo en alto la voz de mi tierra. Levantando banderas, cruzando el charco, cruzando fronteras. En el barrio maquinando con los homies, en el party traficando con las mommies, en los shows aguardiente y chronic, homies, denim, guanaco. Mi melodía. Amiguitos, ¿cuál es la canción que más les gusta a ustedes? A mí me gusta el tipo de la electrónica como Fade. ¿Ya? Animals. ¿Eso a ti? Alon. ¿Ya? Dale, Mika. Cami. A mí me gusta eso. Wow. Ay, a mí también me gusta mucho. ¿A ti, Mika? A mí me gustan muchos géneros musicales como Maluma, Daddy Yankee, o también Luis Fonsi, y pero más me gusta lo de, ¿cómo se llama? El rock and roll. ¿Ya? Muy bien. A mí me gusta One Direction. Eso, qué perfecto. Wow. Amiguitos. ¿Tú sabes, Jonah? Sí. Amiguitos, ¿de ustedes qué creen? ¿Qué tipo de canciones creen que deberían ir en el programa? ¿Qué tipo de canciones deberían ir en el programa? ¿Qué sugieren ustedes? Ajá. Yo creo que debería ir algunas canciones actuales o electrónica. Eso, y por la página de Facebook pueden mandarnos las canciones para poder poner en el programa. Y listo, amiguitos. Esto ha sido todo por hoy. Y vamos a mandarles sus saludos, ¿ok? Dale, Jair, manda tus saludos. Yo voy a enviar saludos a... Primero empiezo con profe. Mi profe Ruth, mi profe Karina, mi profe Lincoln, a un amigo que se llama Juan Diego y a mi profe Raquelita. Y ya. Envío saludos a mi mami, a mi papi, a mi papi Bolívar, a mi mami Saidi, a mi primo Pancho, a mi tío Darwin, a mi tía Lorena, a mi tío Pablo y a mi tía Yobi, y a mi primo Juanito, y a mi abuelita Charita y a mi abuelito Bolívar. Dale, Josué. Yo mando saludos a mi profe Ruth, a mi teacher Karina, al profe Alex, al profe Lincoln, a mi papá, a mi mamá, a mi hermana, a mi perrito Sparky. ¿Ya? Muy bien. Carlita, ¿qué manda saludos? A ver, dime, sigue. Dale, José. A mi abuelita Martita, a mi abuelito Mago, a mi abuelito Pepe, a mi abuelito Marlene, a mi prima Vale, a mi prima Paulette, a mi tía Marco. Muy bien, déjate de mano. Dale. Sí. Carlita, todos saludos. Ya, a ver, un saludo general a toda la familia de Josué. Mando saludos a toda mi familia y a mi mami que está de cumple. Yo mando saludos a mi profe Patty, a mi otra profe Patty, a mi profe Jorge y a mi otro profe Jorge, y a mi mami y a mi papi, y a mi perrito Copito, y a mi tía, a mi tío, a mis primos. Ya, muy bien, Mika, tus saludos. Yo quiero mandarle un saludo a mi profesora Elizabeth Latanta, a mi teacher Mónica Logacho, a mi papi, Manuel Aguayo, a mi mami María, a mi tía, a mis primos, a mi tía. Muy bien, Pame, ¿tú a quién mandas saludos? Yo mando saludos a mi mami, a mi papi, a mi guarda Isabelita y a todos los que nos escuchan el día sábado. Muy bien, eso fue todo nuestro programa de hoy. Esto fue ¡Carnavalito! Esto fue ¡Carnavalito! Escúchanos en nuestro próximo programa. En la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¡Carnavalito!